Hola clase, me llamo Rashida y bienvenidos a mi blog. La tema de mi blog es la vida y las pinturas de Salvador Dalí. En este blog, usted va a entender la lógica detrás de las pinturas de Salvador Dalí, un poco de su familia y mucha información sobre a él. Yo creo que te gusta mi tema. Seleccione este tema porque las pinturas y los dibujos siempre me interesó. También cosas artísticas me apasionan. Salvador Dalí es una pintor surrealista. Pinturas de surrealistas están muy únicos y por eso yo quiero investigarlas. Las pinturas surrealistas son como arte abstracto y estas formas de arte requieren pensamiento crítico. A muchas pinturas de Dalí tuvo un toque personal y también tuvo doble sentido. Hay que ser inteligente para entender muchas de pinturas de Salvador Dalí. ¿Sabía usted que Dalí pintó ilusión ópticas también? ¡Qué bueno! Además, vida de Dalí es no normal. Su vida tuvo muchas cosas interesadas. Yo conozco un poco sobre Dalí, así que yo quiero aprender y enseñarte. La vida y las pinturas de Salvador Dalí llevará a otro mundo.